Alianza Contrarreloj por Radio La Minga 94.7. El programa que acompaña tus tardes. Solo disimula, me lo enseña la luna. Soñá, jugá, viví, saltá, bailá de más. Cantá, grita, sentí, lucha, brilla de más. Queda en esta noche, lo que pasa en esta noche, lo que pasa en esta noche. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Contrarreloj, el programa donde el tiempo se nos escapa del aire. Bienvenidas mis compañeras, Ailu, Lucy. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, nos encontramos en Contrarreloj, el programa que interviene tus tardes con muy muy buena onda. Buenas tardes queridos oyentes, buenas tardes compañeros. ¿Cómo nos trata esta bella tarde? Que ahora se está poniendo un poco más nublado, pero estaba soleado y estaba lindo. No, por favor, nubes no, que las estuve esperando todo el día el sol. Esta mañana no calentaba, calentó dos horitas y ahora se va a ir. No, es así. Vamos a tener que hacer contrato de invierno con el sol. ¿Ustedes de qué equipo son? ¿Los equipos que les gusta el calor, solcito, o más de los de la lluvia, día frío? El team invierno o el team verano, ¿no? Exactamente. Eso es. Yo estoy en una indecisión, porque no me gusta el verano, pero tampoco me gusta el invierno. Un intermedio, la primavera podría llegar a andar, la ¿no? Primavera. Podría ser, el otoño no porque hay mucho viento. Pasa que el verano no hay como llevarlo adelante, ¿no? Es como no te podés sacar el cuerpo. En cambio en invierno te emponchás todo lo que encontrás y chao. Es verdad, la cebolla, las capas que vas metiendo de ropa, increíble. Bueno, así que los dos tienen sus ventajas y desventajas. Yo no me quedo con ninguno de los dos, la verdad. Imparcial. Al final no se banca ni una nada. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando de algunos temas que se oyen, que se ven cuando abrimos los ojos prácticamente. Vamos a estar hablando del apagón que hubo en toda Argentina. Vamos a estar hablando de noticias más locales con el cierre de la estancia El Rosario. Vamos a estar abarcando en Capilla del Monte, encontraron el nieto. ¿Sí? Queda feo decir encontraron el nieto, es como que... Se recuperó, la identidad, que es algo fundamental y re importante, así que eso también vamos a estar comentando. Vamos a estar comentando también series, una serie en particular, polémicas que genera la serie de Chernobyl, la serie de HBO, y... Bueno, también vamos a estar comentando novedades que traen las aplicaciones, que trae WhatsApp especialmente. Y bueno, espero que nos sigan, que nos estén escuchando, que nos manden un mensaje, que nos manden un hola, que nos manden un qué están haciendo. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página en Facebook, nos mandan un mensajito. O por ahí si son más tímidos y no quieren publicar en la página, nos mandan un mensaje a cada uno de nosotros por particular. El Facebook de la radio es Contrarreloj VG, pones @ContrarrelojVG, ahí nos podés encontrar. Si no, podés también entrar a la página de la radio La Minga 94.7, radio comunitaria, para enterarte de las cosas que pasan acá en Yardino. Así también, si querés contactarte con la radio, podés hacerlo desde el número telefónico 03548 497812 o al 1559-7633. Escuchanos también por internet entrando a la página web Radio Minga, sin el la, radiominga.blogspot.com.ar. Entrás en la página, hay algunos audios, algunas imágenes, algunas cosas, y arriba hay una orilla donde tiene el reproductor online.

Bueno, hablando del tema de Estancia El Rosario, una incertidumbre de cerró o no cerró. Según dice el dueño de la fábrica, no solamente se tuvo que reducir personal, pero no van a cerrar. 6 empleados quedan trabajando en la fábrica de alfajores Estancia El Rosario, una de las más tradicionales de Córdoba. En los últimos días, Alan Howards, su dueño, despidió a 26 empleados por la caída de actividad. Esto ya había sucedido años antes, en donde la fábrica está pasando por problemas económicos, entonces va reduciendo personal. Y bueno, llegamos a esto de que tenemos 6 empleados nada más. Llegando al fin de semana, el jueves 13 de junio, había una carta documento en la cual se les informaba a los empleados del despido. Durante la jornada del viernes, los despedidos se encontraron con el abogado sindical para evaluar las condiciones de los despidos y las medidas a seguir. A los trabajadores se les adeudan varios meses de sueldos, aguinaldos, a los que ahora se les estaría sumando la indemnización por los años trabajados. Yo estaba pensando, ¿no? No sé en qué medida es más rentable despedir a los empleados que mantenerlos, o no hacer un despido, porque un despido es una palabra muy, muy grosa, es una palabra de decir, bueno, mira, no vengas más, y es una cosa, una noticia que de un día para el otro va a decir, ¿y ahora qué hago? Aparte porque está ese trabajador, pero atrás tiene su familia, tiene que mantener y pagar cosas, y me parece totalmente como que se descoloca, ¿no? Una persona al decir, bueno, no tenés más un ingreso fijo para todos los días, y eso es realmente preocupante. Exacto, 23 empleados sí fueron despedidos, y son 23 también las familias que quedan sin trabajo. Una comunidad que sufre estas consecuencias. La cuestión es también ver el estado de la empresa. ¿Por qué? Porque si fuera una empresa en la que se mantiene económicamente, tiene cómo salir adelante, llevar a cabo 23, 25 o 26 despidos no sería nada, ¿no es cierto? Dependiendo de las causas por los despidos. Pero una empresa que se encuentra con bajos recursos económicos, ¿cómo hace para pagarle a esta gente? Porque obviamente tiene que pagar lo que le debe de los sueldos, de los aguinaldos, y encima pagar una indemnización que sería prácticamente, tengo entendido, un sueldo por un año que te dan como para que vos consigas trabajo, dependiendo de tu antigüedad, dependiendo de lo que vos hayas aportado a la empresa. Claro, y también el contexto de la situación, ¿no? Por cómo está el país, o sea, es muy fuerte el hecho de que estos trabajadores no tengan esta fuente de trabajo por el hecho más que nada de... Justamente hay cosas que pagar, es la realidad de todos los días de cada uno, del ciudadano común, que la verdad la lucha y la pelea para poder pagar las cosas a tiempo, y esto la verdad que es muy preocupante, y esperemos que se pueda resolver y estas familias tengan el trabajo que realmente se merecen, ¿no? La realidad es esta, vos no podés ir al dueño del alquiler y decirle, bueno, mira, me despidieron, no te voy a pagar más hasta que me paguen. El dueño del alquiler te dice, bueno, te vas. ¿Qué le importa, ¿no? Sí. Mi trabajo es tu alquiler, así es que... Es un ciclo vicioso, creo yo. Yeah. Bueno, esperemos lo mejor para estas personas. Esperemos que la empresa pueda solucionar sus problemas. Y bueno, yo creo que no es una cuestión que se pueda revertir ya el despido, pero por lo menos que las partes salgan beneficiadas. Cambiando un poco de tema también respecto a la zona, Ailén nos va a contar acerca del nieto encontrado, del nieto aparecido, del nieto... El nieto recuperado, el nieto Javier recuperado. Matías de Rox Miljachuk. ¡Wow! ¡Qué apellido! Impresionante, no sé qué descendencia tendrá, pero la verdad es realmente impactante esta noticia que nos la trae de la mano de una radio Muchas Voces, una FM amiga de la localidad de Capilla del Monte, y conversó con Boy Brusone, ¿no? Y él explicaba en diálogo con él, la búsqueda por la identidad es una de las cosas más importantes, es dejar de mirar tanto el ombligo y tomar un poco de conciencia social. Es muy probable que si naciste entre el 73 y el 83 y tenés dudas sobre tu identidad, haya alguien que te está buscando. Bueno, comentando un poquito más acerca de esta noticia. Las pequeñas individuales que cada uno va realizando con el apoyo y la ayuda de todas las abuelas, las madres, los compañeros. Y bueno, a veces es difícil, a mí me llevó 30 años, o pongámosles 15, 20, pero recién cuando estaba cerca de cumplir 30 años pude tomar la decisión de ir a dejar una muestra de ADN a Abuelas Córdoba. Y como ya lo expliqué en diferentes medios, es dejar de mirarte tanto el ombligo y tomar un poco de conciencia social y darte cuenta que del otro lado es muy probable que si vos naciste entre el 76 y el 83 y tenés alguna duda sobre tu identidad, haya alguien que te está buscando hace 43 años. Entonces, no ser tan egoísta y, claro, y acercarte que... por ahí le vas a quitar un gran peso, una gran angustia y le vas a dar una inmensa alegría a una familia que está esperando saber algo de vos. Y para vos mismo, bueno, nosotros somos amigos, pero para vos mismo también esto humanamente significa un antes y un después, es una reconciliación, ¿no? Tal vez. Sí, o sea, sería para... Para hablar largo y tendido. Ya lo vamos a hablar en Capilla del Monte, no te preocupes. Dale. Vas a pagar el asado. Buenísimo. Yo creo que merece un espacio más largo y una reflexión más profunda. Hablar de manera consciente y, digamos, profunda de todo lo que implica, y porque además cada caso es diferente. Claro. Entonces, claro. Cómo repercute en el ser y en el conocerte a vos mismo y en las relaciones. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo muy claro. A la mayoría de los nietos y de los hijos nos cuesta tener hijos. Cuando resolvemos esto, se destraban ciertas cosas y eso como que te hable, como para introducir un poco a la pregunta que vos me haces. Nosotros todavía no podemos tener hijos y bueno, estamos en la búsqueda. Seguramente así será. Che, gracias. No, por favor, hoy, un gusto. Bueno, ya escuchábamos a Matías hablar con Boy y la verdad que una alegría, ¿no? Que Matías pudo conocer su origen, que hoy las abuelas puedan darle la bienvenida a esa enorme familia para restituirle su derecho a la identidad y contribuir a la reconstrucción de su historia, ¿no? Porque es tan importante saber de dónde venimos, nuestras raíces, el origen, ¿no? ¿Quiénes fueron nuestros padres? Creo que es lo que también nos va formando como seres humanos y como la personalidad que uno tiene, y es súper importante. Así que muy felices por Matías que haya encontrado, la verdad, el origen que él estaba buscando. Bueno, ¿qué pasó? Se nos cortó ahí entre medio de la nota, se cortó. Hubo un cortocircuito. Yo no toqué ningún cable, chicos. Quiero aclarar, estoy quietita acá. Se nos cortó la luz, así, sin más. Y bueno, es un excelente pie para hablar del apagón que se dio el 18 de junio en toda Argentina. ¿Qué apagón, la verdad? Estuvimos casi todo el día sin luz, ¿no es cierto? Al menos en mi hogar. Sí, sí, creo que fue un apagón realmente muy importante porque fue masivo, o sea, en el país, todo el país sin luz y países limítrofes también, o sea que fue como una red así de que no sé qué pasó, la verdad que hubo mucha controversia de cuál fue la raíz, ¿no? El origen de este apagón. Pero la verdad que a nivel personal también afectó mucho a la vida cotidiana, ¿no? Y a las cosas comunes que uno hace durante el día. Yo creo que son los ovnis. Tiene puede mucho ser, que ver. Bueno, otra bueno, teoría. Bueno, hubo mucha charla sobre qué fue realmente lo que pasó. Pero bueno, les traigo lo que se comunicó mediante el gobierno, las causas, digamos, del apagón. Bueno, Argentina salió en todos los medios del mundo y no fue para algo positivo. El masivo corte de luz que afectó al país y a ciudades de Brasil y Uruguay. En un principio el gobierno no sabía lo que lo causaba hasta el día de ayer, donde dijeron que la primera falla ocurrió en un tramo de una línea de transmisión eléctrica. Esta debió cerrarse automáticamente para evitar el apagón, pero no funcionó. Como alternativa, había una segunda línea, pero estaba inhabilitada por reparación. Así también hubo falsas versiones de lo ocurrido, un mensaje que circuló en las redes donde se decía que ya estaba previsto este corte, pero a las pocas horas fue desmentido por las empresas de suministro de energía eléctrica. ¿Vos cómo lo pasaste al apagón, Lucía? Bueno, yo estaba con toda mi familia en casa y temprano se cortó la luz. Y así fuimos viendo cómo seguir el día, tuvimos que comer un poco afuera, no se podía estar adentro porque estaba bastante oscuro, sobre todo en una zona de mi casa que hay bastante sombra. Entonces bueno, comimos afuera, sí, hacía frío, pero estaba techado, comimos algo calentito y la verdad bastante bien lo pasamos. Yo la verdad... estaba por decir qué fue lo que hice, pero no me acuerdo. Sé que me levanté tarde porque era domingo, obviamente. ¿Para qué nos vamos a levantar temprano un domingo? O sea que yo agarré las últimas horas del apagón. El apagón empezó a las 7 de la mañana, tengo entendido. Sí, sí. La gente que se levanta temprano creo que lo sufrió más. Yo me levanté tipo 1 de la tarde y creo que todo lo que hice fue aprovechar el sol. Después fui a cargar el celular y me enteré que no había luz. No había luz. No, yo creo que... en estas zonas no se debe notar tanto el impacto de no tener luz por una cuestión de que, bueno, estamos en una zona más tranqui, ¿no? Pero en las ciudades, imagínense, supermercados, todo lo que es ascensores, todo debió ser un colapso, la verdad, impresionante. Y la gente se pone un poco medio loca con todo este tema. Sí, es más, ayer veía a la tarde que todos los comercios que no pudieron abrir porque no había luz. Y el día lunes, yo ayer tenía que ir a comprar algunas cosas en La Falda y estaba todo abierto, y eso que era feriado. Pero bueno, parece que el no tener luz afectó al feriado también. Yo creo que podríamos hacer una encuesta o una consigna en donde la gente nos diga que cuánta gente estuvo preparada para este apagón. Cuánta gente tenía las velas, cuánta gente tenía ya las compras hechas. Para un equipo de supervivencia. Un equipo de supervivencia. El generador, ¿por qué no? ¿Quién agarró el generador, ese que se gira? ¿Cómo se llama? ¿El magnético? No es magnético. Bueno, no importa. Está bueno tener en cuenta las energías alternativas en estos casos, la verdad. Se puso en el techo a darle rosca al generador. Bueno. Sin embargo, en Ticino, un pueblo de aquí, de la ciudad de Córdoba, se salvó del apagón gracias a la cáscara de maní. Sí, así como lo escuchan, a la cáscara del maní. Una localidad con apenas 3.000 habitantes, a 190 kilómetros de la capital, logró quedar al margen del gran apagón. Fue gracias a que se produce su propia energía a partir de la cáscara de maní que se procesa en la central termoeléctrica Lorenzati y Ruesch. Bueno, qué alegría poder que se puedan haber salvado del apagón, porque si pasa de que te quedaste sin batería, no lo vas a poder cargar. Necesitas la pava eléctrica, no la vas a poder usar. Y así estuvimos durante todo el día. Bueno, hablando también de pueblos que no surfean el corte de luz. Que no sufren, no un pueblo, sino toda la provincia de Mendoza, no lo sufrió en lo absoluto, porque tiene dos fuentes hidroeléctricas sustentables que permitieron reducir sensiblemente el corte y abastecer de electricidad a todo el territorio provincial. Al menos ellos no la pasaron mal. Bueno, Tierra del Fuego también se salvó del apagón. Se salvó, es verdad. Yo creo que acá en Córdoba, a ver, hace mucho que no me informo de nada, pero si no tengo mal entendido, está la planta de Río Cuarto todavía, ¿puede ser? ¿O ya no? Creo que sí. La verdad no lo sé, pero tendrían que ponerla en funcionamiento si está. No sé si en Río Cuarto o Río Tercero. Río Cuarto. Porque no puedo venir así. En embalse. ¿Estaba funcionando la planta de embalse? Bueno, y hoy también hubo varias ciudades que seguían afectadas por este apagón. Nosotros, acá en Jardino, durante la mañana, en algunas zonas, no hubo luz. No sé si en algunas de sus casas no tuvieron luz, pero bueno, al menos en la mía, no hubo luz. Bueno, acá en Jardino no hubo luz porque hubo un comunicado de EPEC que decía que había trabajos por mejoras en Jardino de 1:30 de la tarde, 13:30 a 14:30 por cambio del conductor en la zona centro, y de 13:30 a 16:30 en zona norte de la ciudad por cambio de cuchillas. No sé si estamos en la zona centro o se les atrasó un poco el trabajo, pero el corte lo sufrimos recién y estuvo fuera de tiempo. Bueno, una alternativa para cuando nos quedamos sin luz es leer un libro, en PDF, escuchar la radio, ¿por qué no? No digo que en PDF no. Ah, bueno, en PDF no. Y yo hoy les traigo un libro que ya desde la semana pasada, acá en la Biblioteca Leopoldo Lugones, que está en la Avenida San Martín 357, lo pueden encontrar. Este libro se llama Mujeres en Revolución, la nueva ola feminista mundial. les voy a leer el resumen que trae. Así, si a alguno le interesa y quiere conocer más, es un libro, digamos, informativo, quiere conocer más sobre los feministas, digamos, pueden hacerlo a través de este libro. Les cuento. Estamos atravesando una nueva y poderosa oleada feminista internacional. Estas luchas se desarrollan como respuesta frente a un ataque capitalista, también global, que intenta recortar nuestros derechos de género. Ofensiva que nuestro país encarna el gobierno derechista de Mauricio Macri junto a sus socios y cómplices. Sin embargo, en esa defensa masiva, apasionada y cada vez más consciente, las mujeres estamos poniendo en cuestión todas las instituciones y al propio sistema dominante. Gobierno, parlamento, justicia, política, iglesia, Estado. Este es, por lo tanto, un texto herramienta, un aporte militante y abierto que ponemos a disposición de todo el activista feminista para fortalecer la pelea por nuestros derechos y contra este sistema capitalista y patriarcal que es el padre de todas las violencias. Me parece una lectura muy buena. Más que nada en los tiempos que estamos corriendo, con todo lo que están pasando ahora. Sí, totalmente. Argentina y otros tantos países, ¿no? Y este libro podría ir de la mano con uno de Felipe Piña, que se llama Mujeres tenían que ser, que tiene que ver un poco con recordar estas mujeres, ¿no? De la antigüedad, ¿no? Que marcaron en la historia muchos hechos importantes, ¿no? Que tienen que ver con quizá la militancia del feminismo antiguo que vienen, ¿no? Y después encarnaron en estas olas feministas de la actualidad, y creo que es muy importante también y que se puede unir con este libro que comentaba Lu. Bueno, entonces, algo para hacer cuando hay cortes de luz tenemos, así que cero quejas, ¿eh? Se pasan por acá por la biblioteca. Háganse socios, obviamente. No, hay que hacerse socio de las bibliotecas populares. Y acá, la Biblioteca Popular, en Avenida San Martín 357, no tiene una cuota muy, muy cara, 40 pesos por mes. Y vienen y se sacan 8, 9, 20, 40 libros por semana, ¿por qué no? Depende de cuánto les abarque la lectura. Acá nos llega una info que se va a realizar hoy de 16 a 18:30 a Nina, ciclo de cine latinoamericano infantiles, apto para todo público, así que están súper invitados acá en Jardino, préndanse, de 16 a 18:30 horas. ¿Ustedes son de esas personas que leen mucho, leen poco, de vez en cuando? Yo creo que, mira, yo me considero un amante de los libros, la verdad. Creo que tengo más predilección por los de ciencia ficción, debo admitirlo. Hace poquito fue el aniversario del libro de 1984, que cumplió 70 años. Creo que es un libro muy, muy adecuado para estos tiempos, ¿no? Que fue como muy profético, si se quiere. Está anunciando varias cosas que en estos tiempos se ven mucho. Pero sí, la verdad que está bueno que justamente estos apagones nos conecten quizá con esa cosa de conectarnos con leer, con volver quizá un poco a no estar tan ciberdependientes, ¿no? De decir, bueno, si no tengo mi celu, si no tengo mi computadora, ya está, me aburro, alto embole. No creo que sea eso un concepto, ¿no? De estar todo el tiempo conectados. Así que está bueno eso. A mí me gustan los libros, pero más que nada cuando ya le hacen adaptación a película. No sé si se debe entender. Así que yo estoy perdido. Bueno, a mí me gustan mucho los libros de detectives, de homicidios, soy muy de esa parte. Y no soy alguien que lee mucho o muy seguido, pero de vez en cuando leer un libro me gusta, me atrae. ¿Te gustan los juegos como ¿Quién es el culpable? Sí, ese me encanta particularmente. Yo la otra vez te lo iba a comprar, pero como están las cosas... Dije, no, déjalo, hago en casa con cartoncitos. Eso es bueno también, juegos de mesa para los apagones en familia, ¿no? ¿Hace cuánto? Bueno, ahora están un poco caros, debo admitir. Pero sí. un juego de cartas, por ejemplo, o de dados, la general, qué sé yo. Sale truco. Exacto. Bueno, yo tengo Jumanji para jugar. Upa, ese es peligroso, cuidado. Tengo miedo. Salen los monos. Tengo miedo cada vez que agarro las cartas ahí. Lo que más miedo me da es que se transforme en un Nintendo o en una Play. No sé si vieron la última de Jumanji. Thank you. Para contactarte con nosotros, teléfono 03548 497812 o al 1559-7634. Bueno, una de las novedades que trae WhatsApp es la nueva función que ayudará a evitar a uno de los principales temores de los usuarios cuando envían fotos o videos. ¿Cuántas veces nos pasó de que enviamos una foto o un video erróneamente a alguien que no queríamos, una captura de pantalla, algo que no debía salir, ni mucho menos en ese chat? Pero bueno, les comento. El servicio de mensajería instantánea WhatsApp ha introducido una nueva función que podrá ayudar a evitar una situación incómoda al enviar una foto o video a las personas equivocadas, ya que ahora la aplicación avisará a los usuarios de todas las personas que van a recibir este tipo de archivos multimedia, informó el portal WA a través de su cuenta en Twitter. De esta manera, ahora, antes de mandar las imágenes o videos a otro contacto, un usuario podrá ver el nombre de la persona que va a recibir dicho mensaje. Este nombre aparecerá justo debajo de la sección para añadir un comentario. La nueva característica, que también funciona para los chats grupales, fue agregada en la última versión beta de la aplicación para Android 2.19.173. Sin embargo, es probable que pronto también esté disponible para los usuarios de iOS. Bueno, pero ahí me causa... Tengo un dilema ahí, que capaz que es mío nomás. Tiene mucho que ver con la privacidad de la otra persona. Porque si bien WhatsApp nos pide que pongamos un nombre de usuario cuando ingresamos nuestra cuenta con nuestra foto, que ese nombre lo va a ver todo el mundo, te aparece el número de teléfono y al lado el nombre, muchas personas no ponen el nombre o bien dicen no me parece bien poner mi nombre, terminan poniendo la rosa del jacaranda y también esa cuestión, ¿no? ¿Qué va a causar esto del nombre en la imagen? ¿Cómo va a ser WhatsApp para dar tu nombre? No, bueno, se supone que vos lo vas a enviar una foto o el archivo que envíes a uno de tus contactos que previamente tenés agendado, o si no, dentro de los chats últimos, digamos, los más recientes. Ah, está, ahí se soluciona el problema. Claro, igualmente que las redes, ya uno ya sabe que todo es como muy público, ¿no? Uno sube una foto, bueno, está comiendo algo, estamos acá en la radio, estamos tomando mate, comiendo una galletita, foto. Estamos como ya instalados, ¿no? En la sociedad, el hecho de mostrarnos, de comentar lo que estamos haciendo, creo que, no sé si las 24 horas por ahora, pero sí cada tanto subir una fotito ahí como para estar conectados con los demás. Sí, el tema es cuando nos pasan esos errores que después nos queremos matar, que decimos, no, ya se envió. Y aunque tenemos la posibilidad de la nueva función, una de las nuevas funciones de eliminar el mensaje, muchas veces que lo logra ver la otra persona porque fue algo muy rápido, y demás. Entonces, cuando ustedes estén por seleccionar una foto para enviar, les va a aparecer abajo, al lado de enviar un comentario o agregarle un comentario a la foto, les va a aparecer la persona a la que se lo van a enviar. Así no hay equivocaciones, ni errores, ni después otro tipo de problemas que se pueden generar con esto de la privacidad, ¿no es cierto? Claro. Dijera Zac Efron, internet es para siempre. Hay que tener cuidado. Bueno, es que sí, hay que tener mucho cuidado. Es algo que capaz nosotros ya estemos acostumbrados y nos hacemos los que lo tenemos todo muy al alcance. Pero hay ciertos errores que se cometen y que pueden generar viralizaciones de cosas que no queremos que se viralicen o de, bueno, de estas cuestiones que uno las tiene privadas y que era para una sola persona, terminó siendo para un pueblo entero. Y esas cosas que no están muy buenas. cosas de películas. Bien, te voy a cambiar así el ambiente, te voy a dar un giro de 380.000 grados y vamos a cambiar un poco de tema. Sí, hasta que yo termine de hablar vos seguís dando vueltas. Bueno, quería comentar Ailén, quería comentar yo, queríamos comentar, hablando también de la privacidad, la polémica que está creando la serie de HBO, Chernobyl. Así es, la serie que ha conseguido 8 millones de espectadores, una barbaridad. La serie que habla del accidente de Chernobyl, ¿no? El accidente que fue sucedió en el 26 de abril de 1983 en la central nuclear al norte de Ucrania, y la cual fue, la verdad, una catástrofe muy, muy grande, ¿no? La mayor catástrofe nuclear de la historia, incluso por encima de la bomba de Hiroshima. Bueno, en base a estos hechos, HBO ha creado la producción de la serie, ¿no? Chernobyl, la cual ha impactado mucho en la sociedad, ¿no? Ha tenido un rating impresionante. Pero, ¿qué pasa, ¿no? Cuando está el lado más de las repercusiones graves que puede llegar a tener el fanatismo por una serie, la cual esta no es la excepción, y mucha gente fanática ha ido al lugar, ¿no? Y ha empezado a sacar fotos, quizá un poco perdiendo de vista, ¿no? El origen de lo que pasó ahí, ¿no? La catástrofe en sí. Y creo que eso es muy importante resaltar, porque la gente a veces, en el afán de hacer viral una foto o de subir un video, se olvida realmente lo que ha sucedido ahí y está perdiendo el respeto de las familias, de las millones de vidas que se han perdido, y creo que eso es fundamental, ¿no? Bueno, a raíz de esta serie se dio un furor máximo en Chernobyl, y al menos lo que yo veía en las redes, Instagram, YouTube, se estuvieron subiendo un montón de videos. Hay uno en particular de, creo que eran un grupo de amigos que va hacia Ucrania, ¿no? Y visita Chernobyl. Pero lo hace de una manera quizás descuidada y lo sube a internet. Y mucha gente fue criticando a este grupo de amigos, que hicieron de todo en esta zona, que la verdad no se dieron cuenta quizás del impacto que podía llegar a tener, pero sin más, hablando descuidadamente, sin respeto, y esas cosas que en este tipo de lugares donde producen hechos grandísimos, no podemos pasar de vista, digamos. No, además, en Rusia están pidiendo que la prohíban, ¿no? Un partido político quiere que la miniserie de HBO no se emita más en el país donde tiene un inmenso éxito, al igual que en casi todo el mundo. Lo cual me parece que en cierto punto está bien, la verdad, porque realmente, imagínense, ¿no? La situación, ¿no? De esa gente que pasó ahí, y esa energía también, ¿no? Que debe haber quedado en el lugar. Y me parece que, más allá de que la serie relate, ¿no? De una forma quizás hasta informativa, ¿no? O de documental, ¿no? Creo que tiene un estilo. No la vi todavía la serie, la quiero ver. De relatando como ha sucedido. Se han hecho películas de, qué sé yo, tsunamis o huracanes, pero siempre respetando, ¿no? Las vidas que se han perdido. Y creo que eso tiene que, la gente le tiene que llegar y decir realmente qué es lo que pasó ahí, y tener un respeto por eso. Claro, ahí o en cualquier lugar, ¿no? Imagínate que vengan a grabar, por así decirlo, porque sí, gente acá a Jardino, y vengan con una cámara y pasen y digan, no, mira, acá hay gente de Jardino, firmala. Queda raro, ¿no? Pensar en el respeto que tenemos de uno hacia las otras personas. No es la cuestión de...

جمرك نتجرر منعي